Acogemos acá primero un llamado de la Iglesia en materia laboral, en términos de hacer una discusión y defender los derechos de los trabajadores, pero queremos hacerlo con un sello particular, donde entendamos que detrás de un trabajador hay una familia, hay un hombre y una mujer que tienen hijos, y que requerimos avanzar en reformas laborales que compatibilicen la vida familiar y la vida laboral.